Son las 7 de la mañana y 17 minutos. Estamos en contacto telefónico con Pedro Andrada, representante de los trabajadores portuarios del sindicato del Supra. Los trabajadores de la terminal Cuenca del Plata comenzaron un paro aparentemente de 72 horas por una cuestión de convenio colectivo. Pedro, buen día, ¿cómo te va? Buen día a todos, gracias por la llamada. Bueno, contame acerca de este paro de 72 horas que iniciaron los trabajadores de Cuenca del Plata. Sí, bueno, ese paro se decretó ayer en una asamblea que hicieron los trabajadores. Viene más bien de la mano de las condiciones de trabajo que se están dando en la terminal de Cuenca del Plata. Hace poco se venció el convenio colectivo que tenían, y la terminal no le reconoce ninguno de los beneficios o ninguna de las condiciones que tenían previos a que cayera el contrato. Eso por un lado. Por otro lado, no les quiere garantizar a los trabajadores un mínimo de jornales. Estamos hablando de 13 jornales por mes, ¿verdad? Sí. O sea, 13 días en el mes, y no se los quiere garantizar. Una empresa que está vendiendo a la opinión pública que va a dar más trabajo, que va a contratar más personal, y sin embargo, al personal que tiene hoy trabajando no le quiere garantizar 13 jornales por mes. Uh-huh. A su vez, está contratando personal nuevo, eventual, jornaleros, por abajo del laudo. O sea, una empresa que le van a entregar un negocio en monopolio por 60 años de todo el comercio exterior del Uruguay, se puede imaginar la ganancia y la rentabilidad que tendrá este negocio. Esa empresa está contratando personal por abajo del laudo mínimo que les corresponde. Lo está contratando jornalero eventual y ni siquiera le está garantizando a ese personal que está contratando un mínimo de 5 jornales por mes. Uh-huh. O sea, no lo contrata un día 6. El día 6 del mes a ese personal no lo está llamando a trabajar. Obviamente que no lo hace porque hay un convenio firmado en el Ministerio de Trabajo que si así lo hiciera le tendría que pagar o citar un mínimo de 9 jornales. Todo eso sumado a otros temas, de los cuales no tengo los pormenores como para explicarlos ahora, hace que los trabajadores de TCP tomen esta medida, que es, como se podrán imaginar, una de las últimas medidas a tomar. Después de esto, lo único que queda es la huelga general, ¿verdad? Sí. Han ido al Ministerio de Trabajo con la empresa, y la empresa no ha querido aceptar nada, pero absolutamente nada, ni lo más básico que le están pidiendo los trabajadores. Uh-huh. O sea, están en una postura radical que los deja a los compañeros de esta empresa sin posibilidad de negociar absolutamente nada y teniendo que tomar esta medida a ver si desde el gobierno alguien dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Y podemos acordar algunas condiciones mínimas, pero condiciones mínimas para los trabajadores. Usted fíjese si será básico lo que están reclamando, que sí. Están reclamando un mínimo de trabajo mensual estable, que lo único que les puede garantizar es, en un futuro, derecho a seguro de paro, derecho a la salud, y un sueldo mínimo aceptable. 13 jornales por día. La empresa no está dispuesta a aceptar eso. Uh-huh. Tampoco, y ya lo demostró con los últimos contratos, no está dispuesta ni a pagar el laudo mínimo a los trabajadores. Ahora, Pedro, ¿solo los trabajadores de Cuenca del Plata están parando? Bueno, a raíz de la situación que está pasando con TCP, este monopolio que va a dejar, pone en riesgo dejar sin trabajo o sacar del negocio portuario la otra empresa competidora que es Montecón, la que tanto se va a venir hablando en las noticias, sí. Los trabajadores de Montecón se sumaron a este paro de 72 horas, básicamente rechazando este monopolio que se está haciendo, un monopolio que para los trabajadores portuarios es ilegal e inconstitucional, viola varias leyes y viola la Constitución directamente, por más que desde el gobierno se esté diciendo que no es un monopolio y que es legal, no, que los oyentes y que el pueblo uruguayo tenga claro que lo que se está haciendo desde el gobierno es una ilegalidad, es inconstitucional y está dejando a más de 700 familias sin trabajo. Entonces, en rechazo a eso, los trabajadores de Montecón se adhieren a este paro. Tenga en cuenta que TCP salió a la opinión pública diciendo que va a absorber buena parte de los trabajadores, va a generar muchas fuentes de trabajo, y la primer señal que le está dando a los trabajadores es un rechazo absoluto a la negociación, y les está demostrando que va a contratar personal nuevo por debajo del laudo, como si la empresa estuviera en malas condiciones, ¿verdad? Sí, empresa que le están entregando básicamente el negocio internacional del Uruguay. Le están entregando la llave del puerto, le están entregando el monopolio con todas las condiciones. Entonces, esta negativa de la empresa no le deja más remedio a los trabajadores que tomar una medida fuerte, y esta medida es 72 horas de paro. Básicamente, a ver si alguien desde el gobierno le pone un parate a esta empresa. Ahora, Pedro, no terminan ahí las preocupaciones que tienen los trabajadores portuarios todos, porque ayer leí a un boletín del sindicato portuario que ustedes hacen referencia a un viaje que va a hacer el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, a España. Es cierto, hace varios días que sabíamos de este viaje. Nos tenía preocupados justamente por la situación que está pasando la ANP. La ANP, a nuestro entender, está siendo atacada, dice llanamente, y la está desmantelando el gobierno actual. Una de las preocupaciones básicas que tenemos, bueno, es lo que está pasando en TCP, esta entrega de monopolio que está dejando a la Administración Nacional de Puertos por fuera de todo el negocio internacional de contenedores. Sumado a esto, tenemos lo que está pasando con el puerto de Capurro. El puerto de Capurro es un proyecto que tuvo la ANP de hace muchos años, que era sacar la pesca nacional e internacional del puerto mismo de Montevideo para generar más espacios para barcos comerciales. Ese plan se está por terminar de concretar ahora en el muelle Capurro, una inversión que hizo la ANP con fondos propios, o sea, fondos de todos los uruguayos, para luego administrar este puerto. Y ahora nos enteramos que uno de los proyectos que tiene este directorio y este gobierno es entregar esta inversión a manos privadas. Una inversión que nos costó algo más de 100 millones de dólares, que soluciona un problema grave que tiene el puerto de Montevideo en lo que refiere a logística y lugar de ataque a buques, a un privado, y en un pliego que dice que le va a pedir una inversión de 14 millones de dólares. ¿Le costó 100? Le costó 100 y pico. Le costó 100 y lo va a vender por 14. Aparte de esto, antes de que la ANP decidiera hacer esta inversión, hizo dos llamados abiertos para que justamente un privado invirtiera en un muelle, en un puerto pesquero. Sí. Un llamado que el sindicato no estaba de acuerdo, pero la ANP lo hizo dos veces. Nunca se presentó nadie. Por lo tanto, la ANP seguía teniendo el problema de los pesqueros, decide hacer la inversión por su cuenta y construir este muelle. Este muelle no, este puerto. Sí. Cuando está básicamente en las últimas etapas, se decide hacer esta licitación. Pero aparte de una licitación, si será contraproducente para los uruguayos, el puerto Capurro necesita un dragado, como todo puerto. Necesita que le draguen el muro, necesita que le draguen un canal de accesos. Hay un estimativo que ese dragado, para que empiece a funcionar el puerto, tenga las profundidades necesarias de maniobra, de entrada y salida de los pesqueros, le va a salir a ANP, porque es ANP quien le ofrece en ese pliego que hace cargo del dragado de ese puerto, le va a salir 14 millones de dólares. O sea, si sumamos que ANP le va a tener que dragar a quien gane la licitación por ese puerto 14 millones de dólares para sacarle el barro necesario para tener un canal de acceso, pero y que los barcos puedan estar en el muro, es lo mismo que el inversor va a pagar para hacer uso de ese puerto. O sea, se lo estamos entregando gratis. Pero Pedro, el dragado, ¿quién lo va a hacer? ¿Una ANP. Empresa privada? No, ANP. El dragado está en manos de ANP. O sea, sería el colmo que ANP le pague a una empresa privada para que le drague el Puerto Cafurro. Pero bueno, en realidad va a estar bajo cargo de ANP. Ha si pasado. Estuviera bajo el cargo de ANP con sus herramientas, con su personal, ese dragado tendría un costo de 14 millones. Si lo hiciera una empresa privada, seguramente se duplique o se triplique. Claro. Sería absurdo. Pero lamentablemente las conductas de este directorio no son las más coherentes últimamente. Así que si lo hiciera ANP, que sería la opción más barata, estamos hablando que si el inversor va a invertir para hacer uso de ese puerto 14 millones, ANP le va a gastar 14 millones para que ese puerto sea funcional en las profundidades que necesitan los barcos para atracar, entrar y salir, se lo estamos entregando gratis. Estamos entregando un negocio, sí. O sea, el público, el Estado uruguayo, el gobierno, los ciudadanos, hicimos la inversión en un negocio que nos va a generar renta, por supuesto, y después que lo invertimos, cuando está el negocio pronto, para decir, bueno, ahora empecemos a recibir dinero de este puerto, empecemos a recibir la ganancia, a amortizar el gasto que hicimos, que lo vamos a amortizar por el simple uso de los pesqueros, que lo vamos a amortizar por el espacio libre que queda acá en el puerto de Montevideo para buques de carga, de contenedores, de granel y de lo que sea, no, el gobierno que decide, vamos a dárselo a un privado para que lo explote. Y básicamente se lo vamos a dar gratis. Entonces, eso nos tiene muy preocupados realmente. Pedro Andrada, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. No, muchísimas gracias a ustedes. Antes de terminar, yo les quisiera dejar un concepto básico a los oyentes. La ANP, la Administración Nacional de Puertos, es otra más de las empresas públicas que tenemos en el Uruguay. Como empresa pública que es muy rentable, genera muchos millones de dólares de ganancias, dinero que van a rentas generales, dinero con el que pagamos las jubilaciones, la seguridad, la educación, beneficios sociales, entre otras cosas. Y lo que está sufriendo la empresa pública, la Administración Nacional de Puertos, es un ataque directo que está menguando sus arcas, que la están sacando del negocio y que esto va a repercutir directamente en todos los uruguayos. No importa en qué trabajen, y lo que está pasando en el puerto de Montevideo va a repercutir en el bolsillo de todos los uruguayos. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Nos quedaron algunos por darme estos minutos y siempre estamos a las órdenes. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. 7:30. Hemos terminado justito. Nos vamos, ya llega mañana la radio, hasta luego.